Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. A quienes nos están viendo la repetición de esa transmisión en vivo, a quienes nos están acompañando en vivo en estos momentos, les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos sean a este su programa de Noticias con el Bote. Hoy tenemos a nuestro ya, digamos, ya participante, ya no es invitado, ya participante de los noticieros de los miércoles en este programa del 6 de agosto de 2014. Jonathan Pérez, buenas noches. Buenas noches, Bote, y buenas noches a todo el auditorio de noticias de Noticiero con el Bote. Gracias, mi buen Jonathan, y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Y vamos a arrancar con los comentarios del día de hoy, porque bueno, me pareció que ahora sí se voló la barda de plano el señor comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Fíjense bien, calificó de insensato comparar las cifras delictivas de los primeros meses de 2013 respecto del mismo periodo de este año, en clara alusión al reportaje publicado por Semanario Proceso de esta semana. Fíjense, según el funcionario federal, ahora hay más delitos registrados porque hay más confianza para denunciar que el año pasado, cuando no existía la estrategia federal para pacificar y brindar mejores condiciones de vida y seguridad para la población. Esto es lo que... Bueno, está bárbaro esto. O sea que si resulta ser que si los números, las cifras delictivas aumentan, ahora ya no debemos verlo como que hay un problema o que está creciendo el problema de la delincuencia. No, no, ahora no. Ahora de plano tenemos que verlo como un aumento en la confianza de los ciudadanos para denunciar. Fíjense qué manera, bueno, a mí me parece atroz de plano, tomando en cuenta pues este tipo de planteamientos, tomando en cuenta, pues, partir de la idea de cómo nos ven los políticos, que es lo que he venido diciendo yo desde hace mucho tiempo en estos noticieros. O sea, de plano, este tipo de cosas, este tipo de declaraciones, este tipo de salidas ante una realidad que está, pues, una realidad lacerante que se sigue viviendo en Michoacán, ¿sí? Y en todo el país, ¿eh? Es una salida simple y sencillamente de atole con el dedo y que deja en claro el concepto de pueblo idiota en el que nos tienen los políticos. Sí, concretamente el señor Alfredo Castillo. Es increíble. Ahora resulta que los males los debemos de ver como producto de que las cosas se están haciendo bien. ¿Sí? Ahora tenemos que ver el aumento en las cifras de la delincuencia. Ahora tenemos que verlo como una muestra de que tan las cosas se hacen bien que hay un aumento en la confianza de los ciudadanos. Es impresionante. De veras que en serio, que a mí me sorprendió totalmente esto. Castillo hizo esta declaración durante la tercera sesión ordinaria del trabajo de asociados de síndicos municipales de Michoacán, donde insistió que las cifras de la incidencia delictiva en Michoacán van a la baja y es necesario mantener esta dinámica durante los próximos meses. Él dice que las cifras van a la baja, pero usted sabe que las cifras van a la alza. Ah, pero es que en realidad son a la baja, porque las cifras a la alza lo que indican es que está aumentando la confianza de los michoacanos en las instituciones. ¿Sí? Y aquí también vale la pena señalar que este asunto de la delincuencia en particular, que continúa allí en Michoacán, permítame tantito, hay algunos problemas en la comunicación. Ahorita ya está en la comunicación. Bueno, vale la pena nada más puntualizar esto, ¿sí? Las cifras, el que haya un aumento en las cifras de la delincuencia, simple y sencillamente es un aumento en la problemática delictiva. El que continúen las condiciones de violencia e inseguridad, por ejemplo, en Michoacán, ¿sí? Simplemente es una clara muestra de que ni el Estado, que desde el principio es el obligado en garantizar la seguridad, no ha servido. En que esa comisión encabezada por el señor Alfredo Castillo no ha servido. Que las autodefensas que tanto se jactaban de decir que estaban limpiando Michoacán, en los hechos no ha sucedido. Sí, así, hay que decirlo como es. ¿Sí? pero me pareció brutal la manera de considerarnos de plano tan tontos como para que el señor Castillo haya salido con esta declaración. Continúo con la nota, dice, el número de esta circulación, el semanario Proceso publica con base en cifras del Sistema Nacional de Seguridad, la estrategia implementada por el gobierno federal ha funcionado al revés, debido a que la incidencia de prácticamente todos los delitos subió este año en comparación, no solo con 2013, sino con los primeros meses de 2011, el año más sangriento de la administración de Felipe Calderón. Según la estadística oficial, este año se dispararon las cifras de homicidios, secuestros, extorsiones y robos de vehículos comparadas con las de iguales periodos de los años anteriores. Pero Castillo afirmó que en julio pasado solo se denunció un secuestro y únicamente 69 homicidios. Antes de enero de 2014, dijo, se registraron alrededor de 700 denuncias por delitos cometidos. Este miércoles, una doctora, cuyo nombre no se dio a conocer, quien fue liberada a 300 metros del IMSS, donde labora, luego de que el pasado 31 de julio fuera secuestrada, al parecer por haber atendido mal un parto. La víctima presentaba cortaduras en los senos y glúteos, así como una incisión en el vientre. Sus captores la obligaron a escribir en la pared del cuarto donde se encontraba, siguen los demás ginecólogos que mataron a mi hijo. Sin embargo, en opinión del funcionario federal, a quien popularmente conocen como el virrey, las cifras muestran, por un lado, que la incidencia delictiva de Michoacán en delitos de alto impacto va a la baja, y por otro lado, también existe un incremento de denuncias que no se realizaron antes de iniciar este año por la falta de confianza en las instituciones. Fíjense nada más. Delitos de bajo impacto como los patrimoniales abundó podrían incrementarse por la reducción de los de alto impacto. O sea, ya de una vez curarse en salud, ¿no? Mismos que no se erradicarían con la presencia de más policías, esto es interesante, sino con la reconstrucción del tejido social a través de apoyos sociales e inversiones productivas, sostuvo. Esto alguna vez es de lo que ha manejado la izquierda progresista. Concretamente, estos dichos se le escucharon a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, cuando estaba iniciando Calderón su guerrita contra el crimen organizado. No es con medidas coercitivas, sino precisamente reconstruyendo el tejido social y creando las condiciones necesarias para que precisamente no falten oportunidades para jóvenes, no falten oportunidades de trabajo y que simple y sencillamente con ese tipo de resultados que se dieran, obviamente que entonces sí se vendría abajo la actividad delictiva, porque mucha de esa actividad delictiva se comete precisamente por necesidad. Ciudadanos le tienen hasta que rogar al crimen organizado que les dé trabajo, porque no hay trabajo, no hay nada de cómo salir adelante. Eso es lo que debe de señalarse muy bien de esto. ¿Sí? Por otra parte, ante las especulaciones de la existencia de videos que involucran a funcionarios con miembros del crimen organizado, Castillo afirmó que se actuará contra cualquier servidor público a quien se le demuestre este tipo de vínculos. A unos días de que saliera a la luz pública un video que muestra a la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrum Cervantes, en amena plática con un sujeto identificado como Tony, presunto jefe de plaza de los Templarios, Castillo Cervantes advirtió que no es válido el argumento de yo no digo nada hasta que me cachen. Hace unos meses, recordó, el gobierno federal invitó a los municipios a declarar ante el Ministerio Público y denunciar si habían sufrido extorsiones u otros delitos. En aquella ocasión, añadió, la respuesta de los ayuntamientos fue prácticamente omisa, por lo que ahora se aplicará todo el peso de la ley a quien tenga vínculos con la delincuencia. Fíjense esto, ¿eh? Se aplicará todo el peso de la ley. Bueno, ya estamos viendo que ya está por salir el señor Rodrigo Vallejo, ¿verdad? Me imagino que, pues obviamente, siguiendo el papel indicado por su padre, el señor ex gobernador de Michoacán, pues se aventó casi el mismo argumento, ¿no? De que no, pues ahora sí que lo llevaron, no fue por su voluntad, y ya, simple y sencillamente ya se está por salir, porque resulta ser que lo que le achacó la autoridad a la mera hora fue un delito no grave, que es el de encubrimiento, que no es delito grave, y por lo tanto puede salir bajo caución, que quién sabe si ya a estas horas no esté saliendo el señor. Digo yo, por esto que dice este señor de que se aplique todo el peso de la ley, ¿no? ¿Sí? Por lo que se aplicará todo el peso de la ley, ¿no? Eso de todo el peso de la ley, cuando se trata de los cuates, recordemos el caso de Romero, de Han Ron, ¿Eh? ¿Cómo se aplicó todo el peso de la ley, ¿no? De eso, de todo el peso de la ley, solamente se aplica al ciudadano de a pie, al que no tiene influencias, ¿sí? A ese es al que sí se le aplica todo el peso de la ley, todo el peso de las crisis, todo el peso de los rescates para los cuates de arriba. Eso es lo que todo eso se le aplica al ciudadano, ¿sí? Porque para los cuates es otra cosa muy diferente, ¿sí? Si no, recordemos el trato privilegiado que sigue teniendo el Baster Gordillo. Qué casualidad que de repente se enfermó y sigue con trato privilegiado. Cuando se trata de los cuates, es otro boleto y ahí estamos. Pero en conclusión, me parece una burla y una tomada de pelo, ¿sí? Y que simple y sencillamente es para mí, es que este señor Castillo y otros políticos tan nos tildan de tarugos a los mexicanos, que por eso hacen declaraciones de este tipo, haciendo ver que ahora los mexicanos pues tenemos que ver como un bien que las cosas se pongan mal. Jonathan, adelante. ¿A qué pasó? Híjole, hay un buen de problemas. Ustedes disculpen, estamos transmitiendo en vivo, entonces, pues como se comprenderán, gracias a los enormes, a los grandes servicios de internet que hay en este país, pues como ustedes comprenderán, hay mucha falla en la comunicación que estamos teniendo ahorita con Jonathan Pérez. Parece que sí están persistiendo los problemas. Entonces, bueno, mientras vamos a ver qué comentarios nos dicen aquí, quienes nos están viendo y escuchando. Vámonos, primero con el buen, el buen Alex AF, que viene llegando, manda saludos a todos. Saludos, mi buen Alex AF, al igual que Uram. Saludos a todos, el buen Vampire Cruz, que viene llegando. Dice Uram, dice, esto solo demuestra la colusión del gobierno con el crimen organizado. ¡Ja! Vámonos, El hijo del exgobernador Vallejo y Gutiérrez de la Torre, libres gracias al nuevo PRI. No, gracias al nuevo PRI, Vampire Cruz, y gracias a millones de tarugos que se tragan eso, que se tragan eso de nuevo PRI, de que votan por el que se ve guapo en la tele, ¿sí? De que votan por el que está casado con la actriz, y entonces sigue prevaleciendo el mismo sistema político de gobierno, y sigue prevaleciendo, por supuesto, el Estado de Derecho a modo para que continúen todas estas cosas, ¿sí? Así de simple. Vamos a ver si podemos ya entablar comunicación. No, parece que no. Está muy, muy difícil la comunicación ahorita. Vamos a tratar de ver si podemos enlazar de nuevo al buen Jonathan para que nos hable de este tema. Si no, vamos a tener que Ahí va. Como que quiere. Ya está llamándole. Ya le llamó. Jonathan, antes de que se corte, danos tu opinión sobre este tema de lo que dijo Alfredo Castillo. Adelante. Pues mira, ahora sí, el tiempo acá por donde estoy haciendo la comunicación está lloviendo y se complica muchísimo. Y logré, no sé si me estoy escuchando ahorita. Sí. Ah, ok. Logré escuchar la introducción sobre el informe del Virrey Castillo sobre la delincuencia que ha bajado y la violencia, ¿no? Es cierto, va por ahí, ¿no? Ajá. Sí, esto que él dijo, porque los datos dicen otra cosa, pero él dice prácticamente que lo que sucede es que como ya hay más confianza en las instituciones allá en Michoacán, por eso la gente denunció y por eso se ve ese incremento en las cifras delictivas. Bárbaro. Sí, lo que yo creo es que es una tomada de pelo lo que está diciendo Castillo. Y por cierto que adelanto que muy pronto va a ser muy bien documentado en los medios alternativos que el infierno de Michoacán ha sido peor desde la llegada del Virrey Castillo, del comisionado, que antes de que llegara. Es decir, que la violencia se ha completamente, no solamente ha crecido, sino que la violencia ahora está como en la mayor parte de los casos de violencia en nuestro país, no solo es por el crimen organizado, sino también por el Estado, por las Fuerzas Armadas y por los policías. Entonces yo creo que el señor Castillo está muy mal informado de lo que está pasando en Michoacán, pese a que su trabajo es ser ilegalmente, porque lo vuelvo a reiterar, la figura de Castillo es ilegal, anticonstitucional, partiendo de la ilegalidad, cómo una persona va a poder poner o darle paz a un Estado que ha sido el experimento atroz de los gobiernos panistas y del gobierno priista, del gobierno panista de Calderón y del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, pero las cosas están mal, las cosas están cada vez peor en Michoacán. Ahora con todas estas revelaciones del hijo del exgobernador, se ha dejado ver solamente una pequeña parte de lo asqueroso y de lo terrible, de la terrible situación que está pasando Michoacán. Es decir, el que podamos haber tenido acceso, y yo decía la semana pasada, de parte de quién venía esta filtración, y yo decía que por la parte del propio gobierno, y lo sigo sosteniendo, pero esta filtración lo único que hace es dejarnos ver cómo está de podrida la clase política, cómo está de podrido el panorama para los mexicanos, porque los que gobiernan, los que dicen gobernar, son o lo hacen para la oligarquía, o para el crimen organizado, o para los intereses de algunos delincuentes. Entonces, yo creo que es una burla para el pueblo michoacano tener que soportar la violencia, tener que soportar todo lo que han estado pasando, y aparte soportar a este señor que miente y que no sabe lo que está pasando en Michoacán, pese a que lo vuelvo a decir, esa es su misión. Pero además, hay que decirlo muy concreto. Hablabas tú de las autodefensas. Yo te puedo decir que muchos de los municipios en donde las autodefensas hicieron su trabajo y nacieron legítimamente, son municipios en donde se respiró verdaderamente una paz que hace mucho tiempo no se vivía. Hay municipios en Michoacán, y está documentado, en donde prácticamente los secuestradores, los extorsionistas, los ladrones, los delincuentes, tenían campo abierto, podían secuestrar, violar a las mujeres, violar a las hijas de los padres de familia, violar a las hermanas, a las esposas, las levantaban, las hostigaban, y a raíz del surgimiento de las autodefensas, esto se vino abajo. A ver, espérame. Una pregunta que te quiero hacer, porque yo creo que aquí hay una confusión. Porque ¿desde cuándo surgen las autodefensas? ¿Tú te refieres a las autodefensas de Mireles y el papá Pitufo y todos esos? ¿A eso te refieres? Porque una cosa es la policía comunitaria y otra cosa es la autodefensa. ¿A cuál de las dos te refieres? Ah, no, las autodefensas, las tal cual. No estoy hablando de las policías comunitarias. No, las policías comunitarias uniformaron a muchos de los templarios, eso es a lo que iba. Ah, o sea, son las comunitarias. Estas policías comunitarias, O sea, la policía comunitaria es la que... A ver, es que no te entiendo. Ahora resulta que las autodefensas, que en un momento dado también hubo ahí infiltraciones del crimen organizado, ahora dices que esas no son, ahora son las policías comunitarias las que fueron infiltradas, ¿es lo que tú dices? Mira, es que hay que partir de... El tema de las autodefensas es un tema... Es muy complejo, sí. Muy complejo. Sí. Pero vamos a partir de la idea... De dos cosas. La primera, para tratar de explicarme la cuestión de las autodefensas. Ajá. Parte de las autodefensas que surgieron en Michoacán fueron planeadas y organizadas desde Los Pinos. Sí, con Oscar Naranjo. Exactamente. Con este colombiano que implementó todo este sistema, precisamente en su país. Pero otras autodefensas nacieron legítimamente por la defensa de sus espacios públicos, por la defensa de sus hijos, por la defensa de sus tierras, de sus negocios. Pero esa ya había nacido antes. La policía comunitaria había nacido antes de las autodefensas. Yo entiendo que lo que tú me explicas ahorita... Bueno, vamos a hacer una cosa. La policía rural, la policía comunitaria rural... que es la que ahora Castillo vistió, no, esa es la y que legalizó, ahí, sí. Esa es otra, esa está infiltrada. Pero también las autodefensas. Y hay muchos templarios ahí. También las autodefensas estaban infiltradas desde antes también, desde antes de que se hiciera la policía rural. Pero por eso te estoy diciendo, hay dos cosas. Una son las autodefensas como tal, que fueron planeadas por el gobierno, ¿sí? Para lograr de alguna forma neutralizar a una parte del crimen organizado, o más bien a una parte del problema, no acabarlo, no destruirlo, simplemente calmarlo, neutralizarlo. Ajá. Pero hay otras autodefensas que son legítimas, en el sentido de, no quiero decir que yo pueda asegurar que esas autodefensas no estaban infiltradas. Creo que en todos los movimientos y en un estado como Michoacán, en el momento que estaban pasando, pues era fácil que se infiltrara una y otra. Pero hay autodefensas verdaderamente legítimas, ciudadanas, que ¿tú se consideras que la de Mireles para defender a sus pobladores? ¿Y tú consideras que las de Mireles son las autodefensas legítimas ciudadanas? ¿Tú lo consideras así? Considero que Mireles representaba una parte de muchos ciudadanos, no Mireles tal cual, sino de muchos ciudadanos, ajá, que estaban hartos de la situación y de la delincuencia, y de que el Estado no les hiciera caso, y de que el Estado no les pusiera atención, y que no estuvieran atendiendo sus demandas. ¿Y a ti te consta eso? ¿Que, por ejemplo, ellos denunciaron como se debía y el Estado no hizo nada? O sea, ¿sí hay pruebas de ello que podamos nosotros corroborar y decir, ¿sabes qué? Sí, mira, todas esas autodefensas habían hecho las denuncias correspondientes y no se les hizo caso. ¿Tú tienes esas pruebas de algo así? Pues mira, te puedo dar pruebas, por ejemplo, de las autodefensas de la presa de Tlaldepanta del Estado de México. No, estamos hablando de Michoacán, ¿no? Espérame. Vamos hablando de Michoacán. Pero te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros como periodistas pudimos palpar concretamente de un surgimiento de autodefensas, que es un movimiento de ciudadanos que se organizan en torno a una situación adversa, una situación de violencia, en donde sus instituciones, en donde sus policías o no los protegen o al contrario están a favor del crimen organizado. Y en Michoacán sucedió algo parecido. Es decir, los ciudadanos, los pobladores, hacían las denuncias correspondientes a los órganos ministeriales que les tocaba, y ellos mismos... No podemos partir de una idea pensándolo como si lo hiciéramos en el Distrito Federal. No, yo no estoy planteando eso. Acá es muy fácil, a lo mejor las cosas son más concretas, vas al Ministerio Público, levantas tu acta. Pero allá en Michoacán, y en los estados y en los municipios, que son donde, por ejemplo, la Ruana, donde se levantan las autodefensas ciudadanas, son lugares en donde todo el mundo se conoce, Bote. Es decir, tú conoces al presidente municipal, conoces al regidor, conoces a los policías, conoces a los comandantes, y ellos sabían que esas personas que están ahí eran parte de la delincuencia organizada. Pero tú me estás diciendo de personas que denunciaron y que no les hicieron caso. ¿Hay pruebas de ello o no las hay? Es lo que yo pregunto. Por supuesto que hay pruebas. ¿Las tienes? Solo hay que ir a, ya como lo han hecho periodistas, como la periodista San Juana Martínez, que fue directamente a los pueblos, o como Gustavo Aguado, que es un periodista de Michoacán 3.0, que es una redacción local de Michoacán, que ha ido a Tierra Caliente, y solo basta hacer una visita a estos lugares para ver el clima de violencia. Yo estoy hablando de pruebas de las denuncias. Las denuncias están. Si las denuncias las hace la gente, debe de barato cualquier persona, te digo, porque cualquier persona que pone una denuncia de un delito, por lo menos, aunque no haga nada la autoridad, pero por lo menos se le da el comprobante de la denuncia que realizó. Tú lo estás pensando muy al otro lado, para nada. Yo invitaría a tu público que hagas una pregunta de la gente que vive en esas poblaciones, si alguna nos yo estoy haciendo una pregunta porque tú estás diciendo, tú estás diciendo una cosa, estás diciendo que tienes pruebas, pero las pruebas no las tienes. Tú dices que las pruebas son testimonios de personas que las han entrevistado y han dicho que según las cosas están y que la patada. Mira, en concreto, o sea, yo no puedo confiar en esa idea, y mucho menos cuando el propio Mireles demostró muchísimas incongruencias en todos sentidos. No me voy a poner a discutir más el asunto de las autodefensas. Yo no confío en ese plan, ¿sí? Porque ese plan de autodefensas también, surgieron autodefensas a raíz de esto de Mireles, pero antes ya habían surgido policías comunitarios en otros lugares del país que han hecho una labor que sí corresponde a la que tú indicas. Eso es lo que me consta. Solo quiero aquí reiterar que no estoy yo haciendo una defensa de Mireles. Pues, estoy dando periodísticamente los hechos como son. Y lo que yo sostengo es que en una población hostigada por el crimen organizado, en Michoacán, en Tamaulipas, en el Estado de México, en los lugares en donde hay focos rojos del crimen organizado, denunciar denunciar como tú pides esas pruebas para tener una contundencia en una prueba de que no, se no, está no, haciendo no, la denuncia. No, yo no lo estoy pidiendo así, fíjate cómo confunde las cosas. Tú dijiste... Estás diciendo que tú necesitas pruebas como esas porque tú dijiste que era un grupo de ciudadanos, según tus ciudadanos, yo no estoy de acuerdo con ello, pero según tú las autodefensas de Michoacán, las de Mireles, eran un grupo de ciudadanos que habían denunciado y que no les habían hecho caso. Tú fuiste el que lo dijo, no yo. Por eso dije, si está la denuncia, ¿cómo se debe? ¿Dónde está? Podemos decir que una denuncia no necesariamente es una denuncia legal. No, pues entonces ¿cómo? Yo no puedo hacer una denuncia. Imagínate, si yo agarro... Un hostigamiento. No, pero si yo agarro, por ejemplo... No, espérame, pero si yo agarro y digo... ¿Sabes qué? Yo estoy denunciando al crimen organizado que está extorsionándome. Yo lo estoy denunciando, pero no acudo a la autoridad a denunciarlo. Y luego digo que la autoridad no me hace caso, por favor. Pero vamos a poner las cosas objetivamente. Pues es lo que yo estoy diciendo, haciendo. No, lo que tú me estás diciendo es un México que yo en el cual yo no vivo. Te voy a decir una cosa. El propio Rodrigo Vallejo, en su video, ¿sí? En declaraciones posteriores a medios locales de Michoacán, cuando le preguntaron sobre este video, él dijo que había sido obligado. Y dijo... Porque el papá le dijo, ¿eh? Sí. No se lo dijo. Primero salió el comunicado del papá. Hay pruebas, están contundentes. Son declaraciones textuales del señor Rodrigo. Y él dijo, en Michoacán no estoy seguro. En Michoacán yo no podía estar seguro, ¿sí? De hacer una denuncia, de hacer alguna cuestión... de hacer algún levantamiento policial para decir lo que estaba pasando, porque en Michoacán nadie está seguro. ¿Y por qué no dijo eso antes? Esto lo estaba diciendo el hijo del entonces gobernador. Sí, pero ya cuando lo cacharon, ¿sí? Sea antes o sea después, te lo está diciendo. Está reconociendo el propio hijo del exgobernador que en el estado de Michoacán no hay un estado de derecho. ¿Por qué no lo denuncias antes? Porque si tú denuncias, y yo por eso te podía decir y te decía, si conoces la geografía de la violencia en este país, la denuncia se convierte en tu firma para que te asesinen. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero denuncia, es que tú dijiste... O sea, yo lo decía, ¿tú fuiste el que dijo? De la denuncia que tú decías que no hay pruebas o que si yo... No, es que tú dijiste así. Si visitas en los pueblos, como lo ha hecho San Juana Martínez, a quien por cierto entrevisté hace unos días, y vas a los pueblos y te metes a los pueblos en donde surgieron las autodefensas, ahí la población te puede dar hechos y te puede decir y te puede dar testimonios de cuando le violaron a sus hijas, de cuando le secuestraban a sus hijas, de cuando le levantaron a su esposo. Entonces, las cifras... Hay una parte del movimiento de las autodefensas que es legítimo en defensa de su propia vida. Entonces, sí es cierto lo que dice Castillo. Eso sí es verdad. Entonces, sí es cierto lo que dice Castillo, porque lo que tú estás diciendo corrobora la versión de Castillo de que ha bajado la violencia y la criminalidad en Michoacán. No. Y ahorita me dices que sí, pero ¿no? Yo te estoy hablando antes de que entrara el virrey, antes de que Castillo quisiera legalizar a las autodefensas, vistiéndolas con un uniforme, metiéndolas a la supuesta legalidad, porque además ahí en argumento jurídico, lo que estaban haciendo las autodefensas no es ilegal, ¿eh? Ah, no es ilegal. Constitucionalmente no estaban faltando a ninguna ley de la Constitución. Entonces, ¿tienen una AK-47 y eso no es violar la ley? A ver, porque se supone que esas son armas exclusivas del ejército. Si los miembros de autodefensas tienen armas que son exclusivas del ejército, ¿no están violando la ley? Bueno, pues yo te aconsejo que veas el reportaje que sacó Revolución 3.0 hace unos días, en donde se comprueba que en el momento en el que se aprendió al señor Mireles, no portaba ninguna... No, yo estoy hablando de las autodefensas, no estoy hablando de Mireles. Y sus autodefensas tampoco portaban armas de uso exclusivo del ejército. Entonces eran armas que ni siquiera están o son certificadas por parte del ejército o de las que se dice que no tienen que usar los ciudadanos comunes y corrientes. No, yo estoy hablando de todas las autodefensas, que no estoy hablando de Mireles y de su las grupo. Autodefensas que sí tenían armas exclusivas del ejército son las que se planearon en Los Pinos, las que buscaban hacer de alguna forma una contención del crimen organizado de un plan maléfico creado del extranjero por parte del señor Naranjo, entonces, que fue en su momento el asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto. Entonces las de Mireles no, o sea, las autodefensas que representaba Mireles no usaban armas de exclusivas del ejército, ¿eso me dices? Yo creo que hay, te digo, en la cuestión de Michoacán, como son es un problema verdaderamente que desborda, hay personas que seguramente traían armas de uso exclusivo del ejército, yo creo que sí, había personas, y había otras personas que con lo que podían se armaban y con lo que podían iban, Eso creo. Yo no estoy haciendo una defensa de la persona de Mireles. Estoy haciendo una defensa por lo que tú decías y dabas el contexto de que ni con las autodefensas mejoraron las cosas y que las cosas están igual de mal en Michoacán. Y yo lo único que te digo es que no es verdad. Cuando las autodefensas estuvieron en los municipios, se respiraba por lo menos la seguridad de que quien estaba cuidando no era parte del crimen organizado y que te iba a defender a toda costa. Bueno, por lo menos. Vamos a dejar allí. Con la cuestión de las declaraciones del virrey, de que hay más confianza, eso es mentira. No hay más confianza. Y ahora, si para él el que haya bajado el índice de delincuencia es que la gente, que no hay denuncias, eso es aún peor, porque eso es lo que tú estás diciendo. Tú quieres denuncias oficiales y es lo que también quieren. Yo ya expliqué. En un estado chueco en donde las autoridades están cooptadas por el crimen organizado. Me parece una tontería de parte del virrey que esté diciendo que por la denuncia estamos midiendo el índice de delincuencia si está subiendo o está bajando. Eso es lo que yo dije desde el principio, pero o sea, yo nada más me basé en lo que tú dijiste, ya quedamos en eso, ya no vamos a meternos más en esto porque hay otros temas de los que hay que hablar. Yo nomás, simple y sencillamente con base en lo que tú dijiste, yo te pregunté, ahí están tus respuestas, y bueno, pues ya ahora sí que ya queda en la audiencia y en cada quien, ¿no? Ya, o sea, porque si no nos vamos siguiendo, ya nos fuimos mucho tiempo en este tema. Sí, solo quisiera reiterarlo, no sé en qué punto estuvo la parte en la que tú no estás de acuerdo. Sí. Yo sostengo y lo sigo diciendo que la manera en la que se transforma el país y en la que tiene que venir la transformación de México tiene que ser a través de los movimientos pacíficos. Soy 100% partidario de eso y no he cambiado desde el primer programa en el que estuve aquí contigo, desde hace ya muchísimos años, mi misma teoría, mi misma hipótesis o como le quiero a ustedes llamar. Eso lo sostengo, pero creo, y lo sostengo porque lo conozco y porque lo he visto, que hay momentos y hay circunstancias específicas, particulares, en este México tan dolido, tan destruido y tan dañado, que este pensamiento no va con la realidad y que si tú no te armas, que si tú no te levantas, que si tú no haces algo, te lleva a la fregada. A tu familia, a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo. Y creo que cuando ya vote el crimen organizado, llega con el cinismo como en Michoacán, como en el Estado de México, de pedir cierto dinero para que tú sigas con tu negocio y que te esté extorsionando y pidiendo derecho de piso, cuando te empiezan a violar a tus hijas, cuando te empiezan a amenazar a tus esposas, cuando empieza ese proceso, cualquier pensamiento ideológico, humanista, de decir por la vía pacífica, se va a la fregada, porque se trata de defender a tu familia. Y yo creo, solo lo digo para cerrar ese círculo, que lo que pasó en Michoacán es una combinación muy rara y muy perversa entre la gran necesidad de un grupo de pobladores que ya no podían soportar más este miedo y esta situación de que sus hijas salieran y de que no llegaran o regresaran violadas o secuestradas o levantadas, ¿sí? Y se mezcló esto con un plan perverso por parte del Estado y el resultado es este, que tenemos ahora en Michoacán la misma ingobernabilidad, el mismo problema de delincuencia organizada, el mismo poder que tienen los templarios, no solo no se ha acabado, sino se ha incrementado con la llegada del virrey Castillo. Están en otros lados, ¿sí? Además, sí. Porque además, el virrey Castillo ha defendido poblaciones, lugares específicos en donde las autodefensas de Mireles decían que estaba la tuta, esos lugares jamás quiso el virrey Castillo que entraran las policías rurales, ahora que ya están según legalizadas, y en su momento le impidieron el paso a las autodefensas. Hay ciertos municipios en donde se tiene identificado que la tuta se esconde o que la tuta estaba, en donde no le permitieron a las autodefensas de Mireles entrar. Entonces, yo solo hago un análisis periodístico y objetivo de las circunstancias como las estoy viendo, y creo que aunque yo pienso que la vía para que el país cambie, para que las cosas cambien, es a través de los movimientos pacíficos, que lo sigo sosteniendo, no cabe este discurso, por muy bonito que suena muy chido aquí en internet, pero no cabe en la realidad de muchos mexicanos, como en el caso de muchas personas que viven hoy en Michoacán, esta violencia, esta persecución, este miedo. Y en verdad, Bote, el sentir miedo, el decir, si voy a las autoridades, ellas están coaludidas. Yo te voy a dar un testimonio real de en el Estado de México, que tú dices pruebas, pero son pruebas porque fue real, muy cercano a mí, que viví de cerca hace unos años, y te puedo decir que las personas en el Estado de México, cuando empezaban, no los templarios, sino era la familia michoacana, empezaban a entrar a la parte conurbada del Estado de México, ellos extorsionaban y pedían derecho de piso. Yo conocí a una persona, amigo, un vecino, ¿sí?, que le secuestraron a su hermano, que vivía en el Estado de México. Le secuestraron a su hermano y hicieron toda la denuncia. Al principio, lo primero que dices es, vamos a la autoridad, porque en un país de ley, eso es lo que amerita, ir a la autoridad. Y ellos decidieron ir a la autoridad. Yo te voy a decir lo que le dijeron las personas del Ministerio Público. Le dijeron, si en verdad usted puede comunicarse con los secuestradores y arreglarlo directamente, es mucho mejor. Dice, porque aquí está lleno, dentro de esta procuraduría, está lleno de halcones y de personas que le dan todas las noticias y le dan toda la nota, todas las noticias y todos los pitazos a la familia de Michoacán. Entonces, estas personas lo que hicieron es salirse inmediatamente del Ministerio Público y negociar directamente con las personas o los secuestradores para que se liberaran. ¿Por qué? Porque lo que le dijeron es, si usted denuncia, van a matar a su familiar. Así se los aseguramos. Y eso fue de funcionarios, personas dentro de las procuradurías. Estamos hablando del Estado de México. Imagínate todo lo que está pasando en Michoacán, el denunciar, tan así, no es exagerado, el denunciar muchas veces en esos ministerios públicos, o no sé cómo sea, en los estados, en los pueblos, en donde se denuncia un robo, un secuestro, es prácticamente ponerte tú mismo la soga al cuello. Solo como un dato real de que lo que pasa acá, pues sí se oye muy bien, pues haz la denuncia, avisa a las autoridades, pero ¿qué pasa cuando las autoridades son el crimen organizado? Lo dijo el hijo del exgobernador, no lo digo yo. Sí. No, está bien, no, yo ya no le voy a mover a esto más, porque hay que otros temas de qué hablar. Yo simplemente dije que a mí se me hace incoherente, tú dices que yo lo veo muy fresa, está bien, porque tú digas, está bien, yo lo único que veo es que tú dijiste que, dices, no les hizo caso la autoridad, bueno, pues no, si no denunciaron, ¿cómo les va a hacer caso la autoridad? Pero bueno, tú dices que así. Bueno, pero fíjate, o sea, la premisa. Porque tú así dijiste. Tu premisa que no está aclarada, la vuelves a decir tal cual. Pues tu premisa dijiste, es, no les hicieron caso porque no denunciaron. Lo estás diciendo tú. Pues sí, porque tú dijiste pero eso. Por eso digo, pues, ¿en qué país vives? Bueno, tú dijiste que no les hizo, es que tú fuiste el que dijo que no les hizo caso a la autoridad, pero ya no me voy a meter en ese tenor. Bueno, Hugo, te voy a decir una cosa nada más rápido, porque insistes en tener la razón en este aspecto, y no que yo la quiera tener, pero te digo algo muy concreto, ¿sí? Cuando nadie decía que había autodefensas, eso va a pasar en el Estado de México, y te lo adelanto, aunque no quieras hablar del tema, porque hace rato dijiste, no, es que estamos hablando de Michoacán. Bueno, pero lo saco del Estado de México porque es un adelanto. Nosotros, Revolución 3.0 fue el primer medio que dijo que existían autodefensas en Michoacán. Y todos los medios se nos vinieron encima y nos dijeron, no es cierto. Las autoridades lo negaron. Esa es una negación de una denuncia. Cuando hay una falta, un vacío de autoridad y surgen las autodefensas, es que hay un vacío de autoridad. Eso es una denuncia más clara que el agua. Y la ignoraron, por muchos meses ignoraron lo que estaba pasando. Y no ignoraban el hecho de que hubieran autodefensas en Michoacán. Ignoraban que hubiese un problema que provocara que la gente se armara y se defendiera haciéndose justicia por su propia mano. Aunque esa es una denuncia más que clara. Y cuando nosotros dijimos hay autodefensas, nadie, ningún medio lo dijo. Y todo el gobierno se nos vino encima y dijo, no es cierto. Y después surgieron las autodefensas y ven lo que está pasando ahora en Michoacán. Eso es una llamada de atención. La gente, las autodefensas aquí y en China y en donde salgan, si salen es porque hay un vacío de autoridad. Un vacío en que el Estado no cumple con su responsabilidad, que es constitucional, de darle seguridad a alguien. Entonces, si tú me dices, oye, denunciaron, pues no denunciaron, pues obviamente pues no denunciaron, ¿cómo pueden decir que la autoridad no le hizo su caso? ¿Qué otra denuncia querías? Que era el surgimiento en armas de un grupo de civiles. No, pero es que tú dijiste que las autodefensas surgieron, que eran un grupo de ciudadanos que surgieron porque no les hicieron caso. Entonces, bueno, en fin, ya no nos vamos a meter en tiempos y en eso. Y ahí lo quiero dejar porque no nos vamos a poner de acuerdo porque tú tienes un concepto opuesto al mío. ¿sí? Yo no estoy de acuerdo. Está con base a los hechos. Ok, los hechos, entonces, como lo tuyo es lo correcto, lo mío es lo incorrecto. Yo creo que está bien hecho o está mal hecho. No, si tú por haces un juicio de las autodefensas desde el punto de vista moral o cívico de si estuvo bien hecho o estuvo mal hecho, pues puede ser que digas está mal hecho y está legítimo. Pero si lo haces con base a los hechos, o sea, a lo que vive la población, ahí cambia la cosa, porque hay que entender primero la situación desde dentro para poder justificar ciertas cosas que de fuera no podríamos justificarlas. Eso es lo que yo creo que pasa contigo. Y bueno, no está mal, supuesto que no está mal, es tu punto de vista. Lo único que yo te quiero decir es que qué otra cosa querías que tomaran, que hicieran para que se les hiciera. Yo ya dije en este programa muchas veces lo que deberían de haberse hecho. A un problema muy viejo que viene desde el Sexenio de Calderón. Y desde hace mucho tiempo también yo he dicho lo que se debería de hacer. Fácil, pero no me voy a meter a decirlo porque el hecho de que tú no sepas lo que yo he dicho cuando mis noticieros han estado siempre, no, nunca se han suspendido desde el 2007 desde por ahí de 2007 hasta la fecha, quiere decir que simplemente no los has visto, porque yo desde hace mucho he dicho lo que he querido o lo que he pensado que se debe hacer. Pero bueno, pero creo que ahí hemos coincidido en lo que tú has dicho que se debe de hacer. Pues sí, creo que hemos coincidido en lo que hemos dicho. Cuando, a ver, pero para que tú dices que no veo tus noticieros, ¿cómo no los voy a ver si colaboro en ellos? Pero además, te tengo muchos años acompañándote, ¿eh? Esto sí. Es apenas, el reencuentro fue hace poquito, pero que yo te he acompañado desde hace muchos años, lo he hecho. Y te voy a decir nada más, ¿no coincidíamos en que para que no hubiese fraude electoral se necesitaba contundencia en el voto? Tú lo has dicho siempre. Tú dijiste, no hay fraude que te aguante una votación contundente. Es una frase tuya. ¿Cierto? Sí. Es cierto. Sí. Y yo lo comparto. Por supuesto que sí, lo comparto. Y sí, lo has dicho todo, un día sí y un día no. Lo has dicho. En tiempos electorales y en tiempos no electorales. O sea, es una frase tuya. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Sí, eso, en eso estoy muy de acuerdo. Pero a lo que voy es, lo que estamos pasando con la cuestión de las autodefensas va más allá de lo que uno piense desde una circunstancia distinta, porque lo pensamos desde no que estemos muy cómodos nosotros, también sufrimos la friega y la fregadera del gobierno y todos los días lo padecemos, estoy de acuerdo, pero creo que en este país hay personas que lo padecen más que otras. Hay personas que padecen no solamente la falta de trabajo, no solamente la falta de buenos salarios, como a lo mejor tú o yo, sino que aparte de eso tienen que soportar el hostigamiento del crimen organizado. Y ese crimen organizado no se está con medias tintas, Bote. Ese crimen organizado te pide 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 pesos y tú los tienes que sacar, y si no te levantan y te amenazan o te secuestran o te desaparecen. Y en ese contexto de esas poblaciones tan alejadas de la mano de Dios y tan alejadas y olvidadas, que tú también sabes, y me sorprende que me digas esto, porque tú has estado haciendo una radiografía, por ejemplo, en las campañas de López Obrador, de que hay lugares, hay poblaciones tan escondidas que ningún político jamás ha ido, y que aquí lo hemos dicho en el noticiero del Bote, que solo López Obrador los ha recorrido. Pero en esos lugares tan olvidados, en donde la ley es la ley del crimen organizado, no hay operación o margen de operación para que podamos pensar en la denuncia ciudadana, en ir a levantar un acta, en ir a decirle a los policías nos están atacando. Son pueblos tan pequeños que el presidente municipal, que el regidor, que los comandantes, que el propio ejército, Bote, sabe perfectamente bien lo que está pasando y no hace absolutamente nada. Donde es evidente el hostigamiento del crimen organizado, que no es necesario levantar denuncias porque las autoridades lo ven con sus propios ojos y hasta a lo mejor lo han padecido. Es a lo que yo me refiero. Y no es que con esto justifique yo que Mireles sea bueno o sea malo. No lo justifico ni puedo decir un juicio de valor moral sobre si se hizo bien o no hizo mal. Pero yo lo que creo es que cada uno de los seres humanos, todos, reaccionamos y nuestra reacción es determinante en el sentido que nos afecta a lo que más queremos. Y cuando afectan nuestras vidas y a nuestra gente, a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestros hijos, yo creo que yo no lo pensaría dos veces en levantarme en armas a combatir a los hijos de puta que han estado hostigando a mis hermanas, a mis hijos, a mi esposa. Yo no lo pensaría ni dos veces, ¿eh? Y eso es lo que yo nada más, es lo único que quiero que retratar. Que lo podamos hacer el juicio de las autodefensas y de la situación en Michoacán desde el punto de vista más humano y más profundo, que es las circunstancias que viven los pueblos asolados por el crimen organizado. Asolados verdaderamente. Y hay libros. Esto no es que yo te lo esté sacando de la manga. Hay libros de autores reconocidos que han dado testimonio de cada uno de los casos que han pasado y padecido, que padecen poblaciones enteras. Pues a mí se me hace muy chistoso que inclusive tú mismo dijiste que es un mal de tantos años, de años, porque no es una cosa que surge de un momento a otro, que es el que ha dado lugar al surgimiento de las autodefensas, pero a mí me llama mucho la atención que las autodefensas justamente vienen a surgir cuando estaba de asesor el general Naranjo. Es lo que a mí se me hace. Yo no había escuchado antes de que comenzara ese sexenio, este sexenio de Enrique Peña Nieto, y que lo inició con el señor este Óscar Naranjo. Yo antes de eso nunca había escuchado ni a Mireles, ni al papá Pitufo, ni a las autodefensas de Michoacán. Sí, pero sí dice, habías escuchado de las guardias comunitarias, ¿no? Eso sí lo oí desde hace, eso sí, para bueno, que veas, lo leí desde hace mucho tiempo. Pero es muy diferente, digo, pero bueno. Naranjo fue el que diseñó una parte de esta estrategia. Pero, y qué casualidad que la demás, que las de Mireles y los demás surgen al mismo tiempo. Es lo único que yo pongo ahí que no me parece correcto, pero bueno, te digo, sería entrar en... No, son preguntas, ciertamente, que todos los mexicanos que estamos metidos en esto de la política y en estar haciendo o narrando los hechos periodísticos del día al día, como tú lo haces y yo lo hago, nos preguntamos, por supuesto, y además es correcto, yo también me lo pregunto, y por eso yo te reitero, yo no estoy diciendo aquí que Mireles sea el salvador y que Mireles sea el mejor de todos y es la persona que todo México necesita. No, no, por supuesto que no. No lo estoy diciendo. Lo único que estoy diciendo es que esta cuestión de la seguridad y las revoluciones son así además, por cierto. Pueden pasar años y años. ¿Cuánto tiempo pasó para que México se independizara de los españoles? Pues son 3 siglos, Bote. Uh-huh. Son 3 siglos. Entonces tú dices... tanto tiempo esperó y ahorita pasó. Bueno, pues así fueron 3 siglos y un 16 de septiembre sucedió. Como por arte de magia, ahí pasó. Pero la historia nos la enseña así. Pero además, esto de la autodefensa no es algo tampoco que no lo hayas escuchado, porque yo, y yo no sé, nuestro auditorio podrá decirme si sí o no, yo he ido a bastantes lugares en las colonias del Distrito Federal, del DF, de la Ciudad de México, en donde hay lugares... en las colonias, en donde ponen mantas y donde dice, le advierten a los ladrones que no se paren ni siquiera lo piensen porque los van a madrear y los van a matar. Y eso tú dices, ay, pues nada más es para amanecer, no es cierto. Hemos visto en comunidades, en el DF, en Tláhuac, en diferentes lugares, que la gente está tan harta de que no hay seguridad, de que el Estado no le importa la vida de su población, que hacen justicia por su propia mano. Bueno, estamos hablando de periodismo en el Distrito Federal. Son autodefensas, sí. Se están autodefendiendo, es lo mismo. Y ha sucedido que los policías tienen que entrar para que los ciudadanos no asesinen, no maten, no cuelguen, no quemen vivo al delincuente. O sea, esa parte del hartazgo de la sociedad no es que lo haya diseñado el señor Naranjo, es parte de la sobrevivencia de la humanidad. Cuando tú estás ya muy harto de que te estén friegue en la primaria, que te estén moleste y moleste, en algún momento vas a saltar el madrazo y vas a pelearte, aunque termines peor y en la tirado, pero te vas a defender, porque ya estás harto de que te esté molestando. Es un instinto, yo creo que es un instinto humano, sí. No tiene que ver con un diseño de un señor, que sí vino a ser un diseño, por cierto, sí, eso no lo niego, pero no tiene que ver con eso. La gente cuando esté harta, va a cambiar. Y te digo algo, cuando la gente se canse verdaderamente de esto, cuando la gente se canse de toda esta humillación y despierte, tú no vas a saber lo que es capaz este pueblo. Claro, porque sí, este no pueblo mexicano enardecido verdaderamente, no va a tener límites. Y a eso es a lo que nos están orillando este gobierno, a que la gente piense que la única vía es la violencia y de que la única vía sea esa, que nosotros hemos dicho que no sería lo mejor, porque hasta nos vendrían con pretexto totalmente abierto a invadir los Estados Unidos completamente con sus fuerzas armadas. Entonces, bueno, solo quiero hacer esa aclaración, pero yo también respeto, quiero hacer la mía, respeto tu punto de vista y por supuesto que no quiero imponerte mi pensamiento, solo estoy dando como una recapitulación para que el auditorio tenga objetivamente todas las bases para lo que yo estoy defendiendo. Sí, pero no es lo mismo ciudadanos que surgen para autodefenderse que otros que se dicen ciudadanos y que de repente surgen con AK-47, o sea, no es igual, pero bueno, ya no vamos a entrar en eso porque quería hablar de otros temas, ya no voy a poder ni hablar de todos, porque ya se nos fue todo el tiempo, estuvo esto pero mandadito, ¿eh? Bueno, tú nos ibas a comentar, y eso me parece No digo que lo que estuvimos hablando no sea importante, pero creo que se nos fue más tiempo del debido. Se te fue a ti más bien el tiempo del debido, porque llegó a tal grado tu... Sí, es que llegó a tal grado tu apasionamiento que hasta te aventaste dos, tres groserías por ahí que en mi programa no acostumbro, pues que pasen, las voy a tener que pasar, no voy a caer en la censura, como dicen, ¿no? Pero, o sea, quiero describir, para los que no vieron esto desde el principio, ha sido un agarrón tremendo, inclusive por lo que estoy viendo los ciudadanos, o los que nos están viendo, por ejemplo, Vampire Cruz dice knockout de Jonathan al bote, o sea que dice que tú ganaste. Pau Pau dice... No, pero no se trata de que ganemos o perdamos, pero bueno, sí, sí es, pues, al final es un debate, sí, obviamente. Ah, sí, y no nos vamos a censurar a los que comentan, a ver qué más dicen. Por eso mismo dice... Ya, eso. Dice Vampire Cruz que dice knockout de Jonathan al bote. Dice Uram, dice hay videos en que se dice... que el que denuncia le llevaban su denuncia a casa y lo mataban. Así de serio sí. Es esto. Mira, sí hay muchas diferencias, muchos cuestionamientos que tú, a diferencia de lo que tú planteaste, yo no coincido nada más en el hecho de que tú me dices a mí, ¿sabes qué? Yo, o como tú lo estás analizando, lo analizas objetivamente, pues eso quiere decir que yo no lo estoy haciendo de esa forma. Te hago preguntas porque a mí me llama la atención las cosas y así las sigo poniendo y tengo mi forma de pensar y va. Claro, pero lo claro. Que sí es una realidad y ahí sí no hay pierde ni vuelta de hoja son dos cosas. Aunque tú tocaste un punto muy importante que es el sentimiento de cualquier ciudadano. ¿Sabes qué? Le tocan a sus seres cercanos y ¿sabes qué? Pues con lo que tenga en la mano y va. O sea, eso es una realidad. Pero eso no quiere decir, o sea, ya una situación así, no quiere decir que compartamos, porque no podemos compartir de ninguna forma la justicia por mano propia, ni mucho menos una idea armada, cuando siempre hemos sido de la idea pacífica, y sobre todo, de que hay mucho por hacer, eso es lo que yo pienso y he pensado siempre, hay mucho por hacer por la vía pacífica para que las cosas cambien en serio en este país, eso es una realidad, y en eso creo que estamos de acuerdo, y hay que dejarlo muy en claro para que no se preste a confusión, ¿sí? Otro punto en el que estamos muy de acuerdo con Toy el knockout que aquí dice Vampire Cruz que me diste, y sí, no lo dudo, es obvio que tú eres un periodista preparado en esto, yo no, yo soy un ciudadano que doy mi opinión conforme me informo, entonces si me diste el knockout o no, eso es lo de menos, lo que sí estamos bien de acuerdo es que todo esto, ya sea como lo explicó Jonathan, ya pudiera ser lo que yo explico y he comentado. Al margen de eso, los culpables de todo esto es la derecha neoliberal, que no le importamos, Jonathan. ¿Por qué? Claro. Porque, claro. Mira, no les importa brindarnos seguridad, no. No les importa el crecimiento delincuencial que implica la precarización del país que ellos mismos siguen haciendo, el PRI y el PAN. ¿Sí? Y otra cosa más en la que también considero que estamos de acuerdo es en la parte de culpa ciudadana. Sí, porque a pesar de todo esto, como bien lo dice Jonathan y estoy de acuerdo con él, toda esta problemática de delincuencia viene de años y sin embargo sigue la gente haciéndoles llegar muchos votos legítimos al PRI y al PAN. Y esa es la falla. ¿La reforma de hoy? Uh-huh. Ah, sí, te iba a decir esto. Este es el otro tema que quería hablar, que me recordaste, porque es increíble lo que ahora saca Reforma. Con todo y todo, yo sé que muchos mexicanos y que millones de mexicanos, yo lo digo en mi programa así, millones de tarugos siguen votando por el PRI y el PAN, pero esto que presentó Reforma se me hace una aberración y una exageración tanto como lo que dijo Castillo, ¿eh? Volvemos ahora con las encuestas, Bote, ¿sí? al eterno debate de toda la vida, ¿sí? ¿No? Creerle o no creerle a las encuestas, pero además yo te digo una cosa, específicamente esta del Reforma, uh-huh. Creo que de todas las encuestas es a la que más le podemos confiar un poco, o que nos puede dar una pista, uh-huh, de cómo están las cosas. Pero a mí, lejos de escandalizarme la cuestión de que lo haya sacado Reforma, yo en realidad creo que sí refleja en realidad una parte de la sociedad. Sí, es cierto. Sí, hay una gran parte de la sociedad. Yo no sé si es el 40% que dice Reforma, pero sí me queda claro que es muchísima gente que como tú dices, está completamente atontado, ¿sí?, por los medios de comunicación, y que le darían otra vez su voto al PRI sin ningún problema. Exacto. O sea, es el punto. Eso, o sea, sea 40% vote, 30%. Yo, ¿sabes a lo que voy es, en realidad, si todo el pueblo de México estuviera informado, esa encuesta nos marcaría que el PRI tendría el 2%, o sea, ni el 10%, o sea, si toda la población estuviera informada, esa encuesta hoy nos diría que el PRI perdería por completo todo y tendría solo el 10%, 15% de intención de voto o de preferencia electoral. Pero sea 40, sea 30, sea 20, el que tenga un porcentaje el PRI a estas alturas de la vida, a mí se me hace indignante. Pero ¿sabes una cosa? Y que sí hay gente que votaría por el PRI, pues claro. No, sí lo hay. Y que son muchos, y que son millones de tarugos, claro que los hay, Jonathan. Pero yo te voy a dar mi argumento por el cual se me hace exagerada ese dato del 40% que según el PRI tendría en las elecciones para diputados federales. O sea, si de veras el PRI tuviera una preferencia en el país, sabemos que es encuesta, Jonathan, y partamos de que las encuestas reflejan una opinión, pero una pizca, un granito de mostaza de lo que vendría siendo realmente la opinión total ciudadana. Empecemos por ahí. Ya se quemaron en 2012. Sí, empecemos por esos dos datos, el que te digo yo ahorita de que es una muestra y lo que tú dices, ya se quemaron. Pero mira, yo creo que el argumento más contundente, porque esto es lo que vale la pena señalar, como dicen por ahí los datos duros, que es lo que luego hacemos, y tus datos duros luego chocan con los míos, pero en este sí vamos a estar de acuerdo. Si suponiendo que de veras el 40% de los votos fueran para el PRI en las próximas elecciones, en las elecciones federales, de barato no hubieran tenido que hacer búnker San Lázaro para aprobar todo esto de la legislación secundaria de la reforma energética. Seamos objetivos. No se puede entender a una clase política que tuviera una preferencia electoral como la que aquí ahora en la encuesta de Reforma nos están diciendo. No se puede entender cuando tienen que hacer un búnker San Lázaro para llevar a cabo una sesión legislativa. O sea, no sé tú qué opines de ese tipo de... Yo, para mí es un argumento demoledor que viene a echar abajo una encuesta como esta, en términos generales. Ahora, sí, dime. No, adelante, Ponte, adelante. Sí. O sea, ahorita para que ya me comente los dos puntos. Este que te digo yo, que es el que considero un argumento, y no nomás este, ¿eh? Sabemos cómo está hecho búnker la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado, la Presidencia, Palacio Nacional, todo es búnker. Si de veras hubiera la preferencia electoral de ese tamaño, ya no digo para el PRI, porque incluso está diciendo que para el PAN serían 22, estaríamos hablando de un 62% de la preferencia electoral para la derecha de este país. Sí, si eso fuera cierto, o si de veras fuera eso la realidad del país, simple y sencillamente no tendrían por qué hacer los búnkers que siguen haciendo, número uno. Y número dos, aquí dentro de esta encuesta me llama mucho la atención, y esto sí me parece una buena noticia, aunque también la considero pues no muy certera, pero sí me parece interesante, ¿no? Que pone en cuarto lugar a Morena. Oiga, Morena, ¿cuánto tiene de ser partido político? Y ya tiene un cuarto lugar. Eso me parece... Sí, tiene ahí, según esa encuesta, el 7, ¿no? Exactamente, tiene el 7%, seguido del Partido Verde con 5. O sea que Morena, de acuerdo a esta encuesta, tendría más preferencia electoral que el Partido Verde Lambisconista de México, que es mucho decir, el Movimiento Ciudadano y el PT. ¿Sí? Fíjense, está interesantísimo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un partido que apenas surgió y además queda arriba, tiene ya preferencia de 7% Morena, que surge al igual que que los partiduchos estos de Encuentro Social y Partido Humanista, que quedaron en cero. Y eso me parece importante. Ni aparecieron ahí. Sí, ni aparecieron, pues te digo. Y esto me parece muy importante porque el camino de Morena, pues ya como partido político, bueno, sabemos la influencia de López Obrador que es muy alta, pero aún así no deja de sorprender que un partido que apenas tiene unos meses de surgir y ya esté por arriba del Partido Verde Lambisconista. Eso para mí es una buena señal. Adelante. Yo creo que mi lectura va un poco más adentro que afuera. Voy a explicarme. Es un poco un análisis más de adentro. Yo creo que lo que va a intentar a partir de ahorita las encuestas que vengan no nos debe alarmar aparentemente, o sea, superficialmente, de principio no nos debe alarmar que nos digan que hay un 40% o un 43-44% del PRI. Eso no nos debe de alarmar. Sino lo que van a querer hacer ahorita las encuestas es decir, la izquierda tiene que ir unida porque porque Morena va a ser un factor de división en la izquierda. Entonces, con esta encuesta se demuestra que la izquierda se divide y que dividida da mucha pena. Y si tú juntas el porcentaje del PRD, de Morena, del PT y de Movimiento Ciudadano, van más de 30 puntos. Cierto, sí. O sea, esa es la suma. O sea, la suma de toda la izquierda, de todos los partidos de izquierda, ¿no? O de disque izquierda, suman 30%. O sea, con eso superan al PAN. Y están muy, no tan alejados del PRI. Bueno, según la encuesta... Según la encuesta, juntos, toda la izquierda son 30, sí, que supera al PAN y estarían 10 puntos abajo del PRI. Que sería lo normal, aparentemente sería lo normal, si nos vamos a las cifras de todas las elecciones intermedias, ¿sí? A la elección presidencial de, en este caso, el 2018. Ajá. Incluso estaría la izquierda por arriba, por muy arriba del PAN, y que pocas veces pasó, por ejemplo, en 2009, que es nuestro 2015 del año próximo, el del 2009 del sexenio pasado, la izquierda se pulverizó. Y esta encuesta lo que nos dice, que en 2015 la izquierda junta derrota al PAN y está al tú por tú con el PRI. Pero separada, no van a hacer nada. Entonces yo creo que lo que va a tratar de hacer las encuestas ahorita es dar la idea de que Morena, lejos de beneficiar a la izquierda, de ser de factor de unidad de la izquierda, la divide. ¿Sí? A mí se me hace totalmente absurdo el porcentaje de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. Perdóname, pero quien haya hecho esta encuesta, por supuesto que se fue a las oficinas de Movimiento Ciudadano y a las oficinas de PT hacer las encuestas para los puntos del PT y de Movimiento Ciudadano. Porque es López Obrador la figura que logró en 2009 que estos partidos pequeños no desaparecieran. Por su imagen no desaparecieron y pasaron de panzazo. Entonces yo no encuentro a alguien, ¿sí?, que hoy me diga que es del PT así totalmente ciudadano. Bueno, hay personas que están afiliadas, lo entiendo perfectamente bien, pero ciudadanos que me digan así del PT, por supuesto que no. Te lo creo un poco más del PRD, pero del PT y del Movimiento Ciudadano, yo no entiendo de dónde sacaron esas cifras. Entonces, yo creo que esta encuesta está amañada, por supuesto, como todas. Como todas, sí. No, pero sí, lo que creo es que van a querer dar ahorita la idea, deja tú, de que el 40% del PRI, lo cual es reprobatorio, ¿eh? Si 40% del PRI es reprobatorio, es decir, hay un 60% en este país que sigue siendo totalmente anti-PRI. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. ¿Sí? Y ese 60% es mayoría. Ese 60% no quiere al PRI en los Pinos. La lectura correcta de la encuesta de Reforma es que hay un 60% de mexicanos que no quieren a Peña Nieto como presidente y que no quieren al PRI en el poder. Bueno, pero me estás tomando en cuenta, porque aquí en la encuesta, o por lo menos esta nota que yo leí de esa encuesta, yo la leí de Proceso, no plantea los el abstencionismo, el que no quiera votar por ninguno, nada de eso está planteando también, y yo creo que ahí también es un hueco interesante, claro, porque claro, mucho que da, claro, la victoria es el voto nulo. El voto duro lo sigue, sí, teniendo el PRI, eso es cierto, el voto duro corporativo, ese lo sigue teniendo el PRI. No, y el nulo, el voto nulo te pero ayuda. No, ¿sí? El voto nulo y los que no se y los que se identifican no con los partidos sino con los candidatos. Uh-huh. Que en 2012 le dieron el triunfo a López Obrador. O sea, la gran parte de la ciudadanía no votaba por el PRD o por el PT o por Convergencia, votaban por López Obrador, por el proyecto de López Obrador. Entonces y eso fue lo que le dio el fuerte a López Obrador. Por donde le quieras que ver a esta encuesta está amañada. En principio, porque lo que van a querer darnos a partir de ya es de que Morena es un factor que divide a la izquierda. Exacto. Y yo creo que esas cifras se van a ir acomodando en el transcurso de los meses, y lo que nos va a decir esas encuestas es que el voto de la izquierda se va a orientar, el voto de la verdadera izquierda, de la izquierda que quiere verdaderamente un cambio, de los que no negocian los ideales, de los que no hacen alianzas, de los que no transan, de los honestos, se va a ir hacia Morena. Mm. Y yo creo que el voto potencial de Morena para 2015 va a ser muy, muy fuerte. Yo estoy haciendo más o menos un cálculo de que López Obrador y Morena van a tener una bancada en 2015 en la Cámara de Diputados de menos de 70 diputados. De menos 70 diputados. O sea, esa es la diputados. Cifra más baja y de ahí para arriba. Pero es lo que menos, son los cálculos más pesimistas, son 70 diputados en la Cámara de Diputados. 70. 70 y ya, es bastante, 70, ¿no? Vamos a hacer aquí y hagamos un ejercicio. Yo digo 70, vamos a ver qué pasa en 2015, ¿no? Claro. Pero yo, el cálculo que yo estoy haciendo es de 70, lo cual quiere decir que va a tener una votación bastante significativa para tener representación y un músculo en la Cámara de Diputados, sí, que es sin duda nada despreciable. Yo no creo que sea para tanto, no creo que sea tanto porque, más que nada porque, bueno, ojalá y si fuera, pero sí considero que es mucho de un jalón. Pero bueno, como esto es parte de un ejercicio, vamos a ir viendo cómo se va presentando. Se me hace mucho de un jalón, pero tampoco no lo considero desacertado, porque la única opción, es que lo quieran poner como lo quieran poner, la única opción real de izquierda por la cual votar, desde mi punto de vista, está en Morena. O sea, es lo que yo creo. Estaba, o lo considero yo que estaba en PT y Movimiento Ciudadano precisamente cuando era respaldado por esa causa del movimiento de López Obrador. Pero ahorita, que no va a poder, porque está aclarado inclusive que no, que Morena por ley no va a poder hacer alianza con nadie, yo creo que es Morena la que se va a llevar el porcentaje alto de votación por encima de los demás de izquierda. Y eso, sí, pues se me hace que de todos modos como para dar 70 en una sola elección, creo que es mucho, pero bueno, tampoco lo descarto, Vamos a ir viéndolo, Bote, porque uh-huh. esa cantidad de 70 es casi lo que sacaría si sumas todos los votos de la izquierda en esta encuesta mañana de Reforma. Ah, ok. O sea, sacas eso y más. Y lo que yo estoy diciendo es que falta todavía muchas cosas. En septiembre tenemos una cita, porque en septiembre son las elecciones internas del PRD, y ahí es donde vamos a ver cómo los chuchos van a poder apoderarse nuevamente del PRD. Eso creo que no va a haber cambios allá. No van a permitirle a Cuauhtémoc Cárdenas ni a ningún otro, a Encinas o a cualquier otro, ser el presidente del partido. El poder del PRD se queda para los chuchos. Y ese va a ser esa va a ser la gota que derrama el vaso para los que aman al PRD legítimamente, porque son fundadores, de decir, me voy del PRD y me voy a la opción que es Morena. Pues ellos lo saben, pero no quieren abandonar el barco antes de tiempo. Lo van a abandonar en unos meses más. Y ya lo dijo Marcelo Ebrard, o sea, hay que leer también políticamente las cosas. Marcelo dijo hace unos días en entrevista que él iba a estar hasta dijo, no sé si 12 o no sé qué, de septiembre, iba a estar en el PRD. ¿Qué estaba diciendo Marcelo? Que hasta esa fecha es PRDista, y después de esa fecha, cuando los chuchos se apoderen de nuevo del PRD, él se va a ir. Entonces, ahí va a ser la parte, que toda esta división, al final, se va a focalizar en la unidad de la fuerza ciudadana. Y esa fuerza ciudadana la tiene López Obrador, hablando de la izquierda. Entonces, creo que es ahí donde tiene la oportunidad Morena de que aún en las encuestas amañadas tenga un 7%, que ya es bastante. Estamos hablando de que casi es el 10% de los mexicanos hoy, con todo lo que pasa en México, hoy votaría por el partido Morena, sin tener candidatos, sin hacer ninguna campaña. Y recordemos que el PRI todos los días está en campaña. Entonces, pues si el Morena, que no ha hecho campaña, que no ha empezado, que no ha tenido recursos para empezar a mover, a promocionarse, que no ha tenido acceso a los medios desde hace muchísimos meses, pues imagínate lo que va a hacer cuando se logre todo esto, ¿no? Entonces, mis cálculos son con base a esos datos que yo te digo, de que el PRD, esa votación del PRD está infladísima, uh-huh. infladísima. O sea, ese 16% que saca Reforma está infladísimo. Le hace el favor al PRD, ¿no? No lo saca el PRD. Uh-huh. No lo saca el PRD. Es tan absurdo pensarlo. Uh-huh. No lo va a sacar. Entonces, están quitándole cifra a Morena, pero el fraude lo están haciendo entre los partidos de izquierda. Pues sí, pero también es absurdo esto del 40% al PRI. Se me hace absurdo también, Sí, porque mira, a la hora de las elecciones hemos de tomar en cuenta cosas interesantes. Aquí estamos hablando de una encuesta, sí. La encuesta, pues se la hacen a ciudadanos diversos, sí. Pues sí, pero recordemos que hay ciudadanos que ni siquiera están en la lista nominal, y todo eso tampoco no se considera, porque no sé qué, cuál habrá sido la metodología de la encuesta, que es muy importante considerar. Entonces, estamos de acuerdo en el asunto de que las encuestas de antemano no son muy confiables porque representan una opinión muy minoritaria, número uno. Número dos, yo creo, lo que tú manifiestas me parece muy interesante, el 60%. Sí, pero el 60% realmente irá a votar, esa es la pregunta que tampoco se plantea aquí en la encuesta. De ese 60%, por ejemplo, ¿votarían, anularían su voto, no irían a votar, no están de acuerdo en otros partidos? Entonces, es lo que le faltó a esta encuesta, ¿no? Y de ahí parte, para estar de acuerdo contigo cuando dices que está mañada. Por supuesto que está mañada, porque son muchas cosas las que no está, son muchos escenarios y muchos factores que no está tomándose en cuenta para hacer público algo así. Sí, y el otro 40% que le dan al PRI yo lo considero exagerado, porque digo, no, simple y sencillamente no harían búnker. Y además, lo que sí me parece digno de resaltar, y de eso estamos perfectamente de acuerdo, es esto de lo de López Obrador, de lo de Morena, con un 7%, tiene 2 puntos arriba del Partido Verde. Eso me parece importantísimo. Estar arriba del partido lambiscón del PRI, del PAN, me parece pues un dato muy bueno. Pero ese es el engaño, Ote. ¿Vale? Ese es el engaño de la encuesta. Exacto. Es justo lo que quieren provocar, que digan, pues Morena va a competir con el Verde, con el Movimiento Ciudadano, con Nueva Alianza, con esos partidos chiquitos, ¿no? Va a ser como el papá de esos partidos, pero al final va a competir entre ellos. Y esa es la idea que ellos quieren crear desde aquí hasta el 18 para decir que Morena solo no va a poder hacerlo. Claro. Y ese es el engaño de la encuesta. Por eso yo te digo y sostengo que esa encuesta, lo que refleja esa encuesta para mí, es que el PRI y la izquierda, que ahorita no está totalmente entrada en Morena, pero que lo va a estar, están empatados. Okay. Esa es mi lectura de la encuesta. Uh-huh. O sea, que tanto el PRI como la izquierda, no estoy hablando de un partido, el PRI y la izquierda están empatados. Está inflado por 10 puntos los priistas, pero sí creo que está por un 30%, arriba de un 30%, no un 40%, pero es un 33%, 34%, 35%. Y la izquierda debe estar como en un 30%. Esta encuesta nos dice que la izquierda está en 30%. Mm. O sea, no estoy a que no digan, esos periodistas de izquierda, ¿cómo se hacen ilusiones? No es cierto, pues ahí están los números, súmales 16, a ver si no saben sumar los de derecha, son muy torpes a veces, pero que les sumen el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PT, y da 30 puntos. Uh-huh. Eso quiere decir que está empatado, está en segundo lugar de las elecciones, de las preferencias electorales. Pues entonces, ahí, esa es la lectura que yo le doy. La izquierda está empatada con el PRI, eso es lo que yo digo. Pero yo lo que sí comparo... Esa izquierda va a encontrar su cauce electoral a través de Morena. Por eso podemos decir que la competencia real para 2015 es PRI-Morena, PRI-izquierda, PRI-Morena. Claro. Eso es mi lectura, eso es lo que yo creo, con los datos que está dando ahorita Reforma. Claro, sí, y partiendo de esos datos, por supuesto, porque mira, yo la lectura que yo concluyo de esto, me parece que le siguen haciendo un favorzote grande al PRI, porque bueno, yo por lo menos... Y todo mi alrededor. Ahí hay dos beneficiados de esa encuesta, el PRI y el PRD. Exacto, ¿eh? Sí, porque mira, yo te voy a decir una cosa. Yo por donde quiera que pregunto, por donde quiera que hablo, bueno, hasta en las colas que hago en las tortillas, ¿sí? Todo el mundo está bien, bien molesto con el PRI. Bueno, he oído hasta señoras quejarse, decir que se arrepienten de haber votado por el chulo. Así lo dicen, ¿eh? Fíjate. O sea, porque el trancazo ahorita nada más basta con ver el desempeño económico que hay hasta ahorita, y eso que falta todavía cuando ya vengan aquí internacionales a frenarnos. Exacto. Despeñadero económico. Falta todo lo que sigue, y ya cómo está ahorita la gente resintiendo el trancazo, cómo está resintiendo por todos lados, Jonathan. Por eso te digo que hasta yo creo que le hace un favor. Claro que también habrá que ver, te digo, la metodología, porque pues ve tú a saber. Ahora el PAN con esa cantidad de... No, está patético. El PAN tiene ¿cuántos militantes? ¿2,000? Creo que no sé cuántos. Bien poquitos militantes. Sí, tiene bien poquito. Y dice que 22%. O sea, por Dios. O sea, pues no, te digo, en realidad es una burla. Les hace el favor. Les hace el favor al PRI, al PAN y al PRD, ¿eh? Les hace el favor. le hace mira, en una palabra, le hace el juego a la derecha. Exacto. Y ahí ya, metemos al PRD. Exactamente, así sí. Le hace el juego, fíjate, le hace el juego a la derecha. Aún haciéndole el juego a la derecha, el dato que da de Morena es muy importante. O sea, el dato que da de Morena. Eso nos indica que está, es lo que decíamos en 2012, eso nos indica que está más arriba de lo que dicen las encuestas. Debe de ser, por supuesto. Sí, por supuesto, sí. Yo te aseguro que ese 7%, así bruto, es decir, así sin maquillaje y todo, es más del 15%. O sea, es lo que el PRD. Y si a eso le sumamos el PT y Movimiento Ciudadano, es por eso que te digo que la competencia electoral va a ser PRI, izquierda y PAN. Así va a ser. Bueno, Y los votantes de izquierda van a tener su caos electoral a través de Morena. Y ese es el trabajo que tiene que hacer Morena ahora. No solo ir por el voto duro de la izquierda. Lo tiene que conseguir, pero eso es fácil, ¿eh? Lo va a conseguir. No, porque además la gente de izquierda tiene que hacer un examen y un examen de conciencia, ¿no? Uh-huh. Y la gente de izquierda para eso es muy muy severa. Sus juicios deben ser muy, muy fríos. Claro. Y se va a dar cuenta que el cauce hacia donde tiene que irse es Morena. Ahora tiene, pero además de eso, el trabajo de aquí, y tiene un poquito más de tiempo, no a 2015, sino a 2018, es ganar la simpatía de todos esos ciudadanos, de ese 60% que no está identificado con el PRI, pero que está entre que no va a votar, como tú dices, uh-huh, de anular su voto, o de buscar cuál es la mejor opción, o de definitivamente decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero entrarle a esto porque siempre es lo mismo, siempre ganan los mismos y siempre hacen lo mismo. Entonces, ese es el propósito, o ese debería ser el objetivo de Morena de aquí al 2018. Su primer objetivo de aquí al 2015 es consolidarse. Y sí, ese 7% que dice Reforma, con ese 7% está consolidadísimo un partido, ¿sí? Uh-huh. Sí. Consolidado. Entonces, creo que ese es un primer objetivo, ganar el voto de la izquierda. No para destruir al PRD, sino simplemente para lograr entrar, que se le una la gente que piensa que el PRD pues no le representa ya. No, ya. Y entonces vienen varias fracturas en el PRD. Y no es que yo le decía el mal al PRD, simplemente que creo que el PRD son los ciudadanos, o lo que fue el PRD en algún momento fueron los ciudadanos que luchaban, los ciudadanos que no eran agachones, los ciudadanos que eran congruentes. Y esos ciudadanos son la base del PRD. Entonces ellos tienen que encontrar un cauce, y el cauce electoral tiene que irse con Morena. Bueno. Y en algún momento se tienen que dar cuenta. Entonces hay que ir analizando, porque tengo que en septiembre se va a dar una fractura fuerte en el PRD, y vamos a ver, porque ahí, con esa fractura del PRD, se va a dar un revuelo electoral que va a beneficiar a Morena. No, lo más seguro, sí, por fuerza es lo más seguro. Yo siempre he planteado que la gente que en un momento dado ya no esté de acuerdo con el PRD, a donde tiene que tirarles a Morena, lo que sí he pensado. Y en sí, automático. Sí, en automático, y de hecho yo lo he dicho que desde cuándo debería de haber sido así, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí, estamos bien. También es cierto, tú tienes años diciendo eso. Sí, bueno, perfecto. Pues Jonathan, ya nos vamos a despedir, nomás quiero ver aquí comentarios, rápido, que por ejemplo aquí dice Laguna Buroigue, dice, mi padre ha escuchado albañiles que se enojaron con la reforma energética, pues sí, ¿quién no se va a enojar con la reforma energética? Sobre todo las personas grandes que recuerdan lo que al pueblo mexicano le costó la expropiación petrolera, ¿sí? Porque le costó al pueblo mexicano la expropiación petrolera directamente, ¿sí? Apoyaron al presidente Lázaro Cárdenas hasta con los puerquitos que tenían y las gallinitas para que se cubriera el costo expropiatorio. Qué triste que al pueblo mexicano no se le consultara a tiempo. Yo no estoy en contra de la consulta ciudadana que pretende López Obrador, y de la que ha hablado el PRD, y de la que han hablado en el Senado, y etcétera. Yo no estoy en contra de ella. Eso sí lo quiero dejar en claro. Lo que a mí me parece es que en todo ese tiempo ya se hubieran promovido acciones inteligentes que hubieran hecho más presión, ¿eh? Yo creo que se pudo haber hecho más en cuanto a lo que los ciudadanos podían hacer en términos de manifestación, en términos de boicot, en términos de otros sentidos que hemos planteado aquí en estos programas, y simplemente pues esperarse una consulta que de antemano no hay un argumento legal que indique que si esa consulta dice que la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con la reforma energética, se va a echar atrás por eso, es lo que a mí me parece que es una pérdida de tiempo. Creo que pudo haberse hecho más por parte de Morena, inclusive de los propios planteamientos de Obrador, que me parecieron nefastos, como ese de apagar la luz un sábado, una hora los sábados o cosas así. al margen de eso, creo que se pudo haber hecho más, no estoy en contra de la consulta, pero sí cabe precisar eso que les dijo. ¿Por qué razón? Porque tampoco es correcto que... Es bueno que la gente exprese que no está de acuerdo, pero tampoco que le vayan a hacer creer, y eso sí lo quiero dejar en claro, me parece mal que a la gente se le quiera hacer creer que por medio de esa consulta se puede echar atrás la reforma energética. Yo creo que no hay el argumento jurídico que pueda sostener eso. Y por eso creo que es importante señalarlo. Sí es importante la participación, sí es importante demostrar, no solamente porque además la consulta del... esto sí me parece importante señalar. La participación que muestre la opinión mayoritaria de los mexicanos en contra de la reforma energética es un dato interesante, sobre todo para los que van a los extranjeros que van a venir aquí, ¿eh? Es bueno que sepan que hay un repudio generalizado del pueblo hacia eso. ¿Por qué? Porque donde el pueblo de veras se organice y empiece a tomar acciones inteligentes como las que hemos planteado mucho tiempo aquí, ténganlo por seguro con acciones inteligentes adecuadas y el mostrar pacíficamente, sobre todo en las urnas, votaciones contundentes, hay que irles diciendo a todos aquellos, ¿sabes qué? No te puedes dar el gusto lo que tú crees, ¿eh? Porque donde el pueblo se organice y empiece a cambiar de veras en serio la forma de su gobierno, que es a la que tiene derecho constitucionalmente hablando, cuando eso cambie, esto no te va a durar. Y creo que por eso es importante el resultado de la consulta. Pero de ahí en fuera a más, no. Simplemente yo creo que también hay que señalarlo. Porque aquí me hablan mucho y dicen de que la consulta es primero. Sí, está perfecto. La consulta está muy bien para lo que estoy planteando, ¿no? Bueno, por cierto, mira, ya nos vamos a despedir de volada. Pero sí quiero que me des tú tu punto de vista sobre ese asunto de la consulta ya para terminar. Adelante, Jonathan. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la consulta es más para dejar por sentado y dejar una base muy fuerte de que hay un descontento de la gente hacia la reforma privatizadora de Enrique Peña Nieto. Pero de ahí a que esto vaya a cambiar las cosas, que de repente se anule la ley, la reforma energética y todo eso, no va a pasar. Eso no va a pasar. La única manera en la que el mexicano va a recuperar sus hidrocarburos y va a recuperar su fuente de riqueza va a ser cuando llegue un presidente democrático, progresista, al gobierno y empiece a hacer pues lo que no les gusta y que les asusta a muchos, que es las nacionalizaciones. La única manera, y se los digo yo, en esta hora que recuperaremos lo que alguna vez nos perteneció, ahí con toda la corrupción y lo que sea, pero que nos perteneció y que beneficiaba a la mayoría de la población, va a ser a través de la nacionalización. Claro. Entonces la gente debe de empezar a entender ese punto, porque si los primeros de izquierda no entienden esto, pues estamos fregados. Claro, por supuesto que sí. No, definitivamente sí. Estamos fregados porque van a pensar que la reforma va a echar para atrás la privatización. Y yo creo que ahí sí miente quien diga que la consulta va a solucionar el problema y nos va a regresar Pemex y nos va a regresar la CFE. No es cierto. Eso no es cierto. Coincido contigo que la consulta... Sin embargo, sí creo que la consulta, como tú bien lo dijiste, coincido plenamente, va a dejar las bases. Por lo menos las bases... ¿qué más bases queremos? Que son las bases de la democracia. Porque dice la definición de democracia es exactamente eso, ¿no? Es el pueblo. El pueblo decidiendo, el pueblo eligiendo, el pueblo organizado, el pueblo, que reside el poder en el pueblo, en las decisiones en el pueblo. Entonces, esa consulta va a dejar por sentado que los ciudadanos están haciendo democracia y que la democracia dice que la mayoría no quiere esas reformas. Entonces, esa consulta va a servir para que en el 2018, cuando llegue a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador pueda, con estos documentos, decir, hay un grueso de la sociedad que en 2015 se expresó en contra de la privatización de estos recursos, y como tú dices, Bote, ya los empresarios van a saber de antemano que los ciudadanos no quieren eso, no querían eso. Entonces, hay que echarlas para atrás. ¿Y cómo es la única manera de echarlas para atrás? Es nacionalizando. Es la única manera que vamos a lograr recuperar las empresas de Pemex y CFE. Y te digo algo, a lo mejor ya ni eso, porque la propuesta de energética es el desmantelamiento. Ah, sí, sí. No es la privatización, ¿eh? No, no, o sea, no. La gente dice, se privatiza Pemex, no es cierto. Se desmantela. Se desmantela. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Eso es además otra cosa. Entonces, más bien, lo que tendría que hacer el presidente democrático en 2018 es reconstruir un nuevo Pemex, una nueva Comisión Federal de Electricidad, una nueva empresa de petróleos mexicanos, pero ya la Pemex que conocimos hasta hace unas horas, porque hace unos instantes se acaba de aprobar el último dictamen, o sea, este error ya se posó, ya está consumado esta situación. Entonces, no va a ser recuperar eso ya va a estar destruido para el 2018, sino más bien construir, ¿sí? Construir de alguna forma un Pemex nuevo, una Comisión Federal de Electricidad nueva. Lo que destruyeron. No, ¿te acuerdas que yo hace tiempo, no sé si te vas a acordar, porque esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que por desgracia nomás un tantito que se abra la puertita y la derecha viene a hacer y hasta meter las garras? No sé si te acordarás sí, lo dejaron en clarito. La idea era que fortalecer Pemex y que el tesorito abajo, se abrió la rendijita y a la mera hora todo terminó en un despojo total. Nos saquearon, nos fregaron como no tienen idea. No tienen idea, la mayoría de los mexicanos, y lo digo con todo respeto, no tienen ni siquiera idea de lo perjudicial que va a ser lo que terminó aprobándose de estas reformas y de esta legislación secundaria. El tiempo se va a encargar de demostrarlo, ¿sí? No es que sea yo ave de mal agüero, pero por desgracia lo va a demostrar. Y si ahorita la gente misma, la misma gente quiere manifestar su repudio, por ejemplo como en la consulta, nomás espérense a que empiece a andar esto y van a ver que el repudio no va a ser necesario ni siquiera que se tenga que manifestar en una encuesta. Ojalá y que se canalice todo ese repudio, Jonathan, que se canalice en las acciones inteligentes y pacíficas que deben llevarse a cabo, pero que solamente con la inmensa mayoría llevándolas a cabo se puede lograr el cambio que se necesita. Este país va a despertar. Exacto. Este país va a despertar, Dote. Nos va a despertar los fregadazos, los golpes, las heridas, eso me queda claro. Yo soy optimista, he estado en reuniones con personalidades muy importantes de la izquierda, en donde son pesimistas en muchos aspectos, y yo siempre soy el optimista de la mesa o de la reunión. Yo sí creo que en 2018 podemos cambiarlo. Sí. Yo sé que muchos dijeron, ay, lo mismo decías en 2009, yo sé que en 2012 va a llegar el cambio. Pero yo creo que se va a unir muchos factores que en 2000, que en el sexenio de Calderón no se concreta. Y el más fuerte es el que dices tú, este despojo, este desmantelamiento de la empresa como tal Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de todo nuestro sistema de hidrocarburos. Todo ese desmantelamiento va a traer unas consecuencias, como tú dices, inauditas, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de despojo, de represión, de cuestión económica tremenda. O sea, vamos a estar cada vez peor. Si no crecemos, no vamos a seguir creciendo. Y las riquezas, los aumentos a los impuestos van a seguir, los abusos en las tarifas de la luz van a seguir, los aumentos en las gasolinas van a seguir, en la destrucción de nuestro medio ambiente, el daño que le van a hacer con lo autorizado en esta reforma se va a dar, y yo creo que en 2018 vamos a tener un escenario en donde la gente va a volcarse al cambio. O sea, tiene que suceder en México lo que ha sucedido en Brasil, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en Argentina, que la gente en verdad se concientice y diga, vamos con un líder, vamos con una persona que siempre ha estado insistiendo en lo mismo, que nos ha advertido y siempre le ha atinado, y que tiene un proyecto y que tiene un programa de nación y que tiene un equipo de primer nivel. Vamos con esa persona. Y yo creo que la oportunidad se va a dar en donde la gente va a volcarse a la esperanza y va a votar por un cambio verdadero, contundente, fuerte, que llene las calles como el mar, ¿no? De personas que dicen basta, queremos recuperar nuestro patrimonio, nuestras empresas públicas, queremos nuestra economía fuerte. Y yo creo que se va a dar ese tiempo. Hay que tener paciencia y hay que trabajar en seguir informando, en seguir diciendo. Pero la cuestión acá y en donde no soy optimista porque quiero ser realista y no puedo engañar a la gente que nos lee, nos ve, nos escucha, no la quiero engañar, es de que la consulta energética solo va a ser el triunfo de la conciencia del mexicano. Es el triunfo de la conciencia del mexicano y es el triunfo de la conciencia del mexicano nacionalista, del mexicano patriota. Eso es lo que va a dejar por sentado esa consulta ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que el mexicano quiere que el patrimonio de, que está en México sea para los mexicanos. Y esa va a ser la carta legítima que va a poder ofrecer el presidente legítimo, el presidente democrático en 2018 para decir hay que reconstruir lo que se desmanteló en 2015. Y entonces, bueno, pues tendrá el apoyo de mucha gente, ojalá. Y que ese, creo que es más del 60% de las personas que no quieren la reforma energética, ojalá, y ellas más que decir no lo quiero, salieran a la calle y votaran contundentemente en 2018 en contra de toda esta política entreguista de desmantelamiento neoliberal que hizo Enrique Peña Nieto. Entonces yo sí creo que, como tú bien lo dices, no hay que engañar a la gente. Esta consulta no va a revertir lo que ellos hicieron ya, ¿no? Pero no, no lo va a revertir, pero no quita la importancia de del precedente. La importancia de que salgamos y de que entreguemos, ¿eh? Y de que firmemos. Y de que ayudemos a que otras personas de nuestra familia, de nuestros vecinos, firmen y estén ahí. Porque eso es ejercicio de democracia. Pues sí. Eso es democracia. Uh-huh. O sea, lo que estos hicieron hace unos instantes ya consumado en el Senado y en la Cámara de Diputados, esa es exactamente la gandalla, la política de la gandalla. La política de la corrupción, la política del despojo, de la privatización, de la neoliberal. Pero la consulta ciudadana, esa consulta es democracia. Eso es democracia. Eso es hacer democracia. ¿Sí? Y entonces la gente tiene que aprender a hacer democracia. Porque no nos lo van a enseñar los políticos. Nosotros les vamos a enseñar a ellos que podemos hacer democracia. Claro. Y la mejor forma de hacer democracia es participando. Ir a la consulta ciudadana. Sí, claro, participando. Ir a la consulta ciudadana, pues sí. Y decir, yo, en el uso de mis facultades mentales como ciudadano de los Estados Unidos mexicanos, no quiero que se privatice, quiero que Pemex siga siendo de los mexicanos y que todos los recursos que estén en territorio mexicano sean en beneficio solo de los mexicanos. Así es. Sí, entonces, así es. Eso es lo que va a dejar por sentado esa consulta ciudadana. Por eso es importante, no para revertir, pero sí va a ser un pequeño gran paso si esa consulta se hace. Si esa consulta se gana, porque son varios procesos, ¿eh? Sí. Primero el que se logre hacer, que ya eso es un gran reto, ¿sí? Ahí es, de hecho, los de derecha, ¿sabes lo que dicen de la consulta? Ni siquiera le están poniendo el pero a que sea vinculatoria o no. Es decir, que los resultados puedan decir que sí se anula la reforma energética. No, ellos ni siquiera van a ese paso. El primer paso en donde ellos le apuestan a la derecha que va a fracasar es en la intención de realizarla, porque para realizarla hay ciertos requisitos. Claro, sí. Sí, que tiene que tener en principio de participación ciudadana. Sí, exactamente. Y si se hace en 2015, todos sabemos que en las intermedias siempre es muy baja la participación. Entonces, de principio, tendría que ser en donde la apuesta a la derecha que va a fracasar es que siquiera se haga, se logre el requisito y el seguro que le pusieron para que sea una cantidad específica de personas que participen para que esto se logre hacer. Entonces, la derecha desde ahí le apuesta que no va a funcionar. Por eso es importantísimo que la consulta se logre y después de que se logre, se gane. Exacto, sí. Y ahí es en donde entonces vamos a tener todos los elementos para decir nuevamente quiénes son los antidemocráticos. ¿Y qué es inmoral lo que hicieron? Los gandallas, ¿quiénes sí. son los perversos? Claro, ¿y qué es inmoral lo que hicieron? Pero solo si se lo demostramos, ¿eh? Sí, sí, no, sí, si exactamente. Sí, sí, por ese lado es por lo que yo lo planteaba. No, que por supuesto que yo no me opongo. No me opongo ni a la consulta ni a cualquier acto de manifestación ciudadana. Por supuesto que no. Lo que sí, dejar en claro bien, como lo hicimos ahorita, que es... ¿Cuál es la importancia que podría tener esta consulta y no más de lo que en un momento dado también se nos quisiera pintar? Eso ya lo dejamos en claro aquí, me parece importante en términos pues informativos y de opinión ciudadana, por supuesto, dejarlo bien en claro y sobre todo pues tener muy en cuenta eso. Dejar también el precedente que yo decía, Jonathan, sobre todo a los que van a venir, que sepan de antemano que el pueblo mexicano no está de acuerdo, ¿eh? Que lo vayan sabiendo y que de una u otra manera, pues seguiremos, ¿no? Muchos mexicanos buscando la manera de organizarnos para que se logre lo que tú dijiste ahorita, que es el camino que de veras va a dar marcha atrás con todas estas atrocidades que nos vienen haciendo desde hace mucho y que culminan con un golpe muy duro a todos los mexicanos, ¿eh? Que es esto de las reformas estructurales, principalmente la energética, que acaba de consumarse ya. O sea, tenerlo muy en cuenta de que, bueno, pues sí, el golpe fue durísimo, así como el knockout que todos dicen que me diste hace rato, pues ahí está, pero sigo de pie, esto, ¿no? Esto es sin precedentes, José. El otro es cuestión de enfoques. Claro, sí. Este no es en cuestión de enfoques, este es real. Sí. O sea, se consumó lo que Salinas inició. Exacto. Es la lectura, tal cual. Lo que Salinas inició desde el inicio en el 88, por cierto, con un fraude electoral, lo que Salinas inició en el 88, hoy, exactamente que ya estamos a punto de que sea 7 de agosto de 2014, se consumó. Se consumó. Entonces, inició con Carlos Salinas y todo ese proceso de Salinas, Zedillo, Fox, esa transición, bueno, todo eso estaba planeadísimo. Uh-huh. Ellos sabían que la transición no iba a poderse, porque sabían además que el estúpido al que pusieron de presidente, Fox no tenía, no aprovechó incluso, no pudo aprovechar esa legitimidad de los votos en las urnas, no la supo ni aprovechar para hacer las reformas estructurales. Uh-huh. Por eso la llamada esta famosa de los empresarios a Fox para decirle que de ninguna manera, como no había podido con las reformas estructurales y la reforma energética y hacendaria, y eso está ahí, hay videos en YouTube de todo esto que estoy diciendo, uh-huh. Que como no pudieron con esas reformas, se lo decían los empresarios a Fox, lo que le encargaban era que ni por ningún motivo dejara o permitiera pasar al populista de López Obrador. Bueno, pues desde esa ocasión, o sea, todo ese trance fue como un suspiro para la derecha, un suspiro que hoy seguramente están festejando en algún lugar. Claro. Los autores intelectuales de todo esto, que estoy hablando, empresarios, la oligarquía internacional, la oligarquía nacional, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto. Entonces ellos tienen, hoy es un buen motivo para ellos para festejar, por supuesto. En prácticamente, aunque suene feo, nos derrotaron. Sí, y es la verdad. Sí, nos derrotaron, o sea, ganaron una batalla muy fuerte, pero en realidad la guerra, la fuerte, y es muy fuerte la palabra guerra, pero para poder dar la magnitud de la batalla de batallas, la batalla más fuerte aún está por decidirse quién la gana. Y ahí es donde la población no tiene que tener ninguna desilusión, no tiene que sentirse triste, sino que al contrario, tiene que crearse esas expectativas de cambio todos los días, informal. O sea, ese movimiento de López Obrador que va y que todo el mundo dice, oye, pues ya tanto tiempo, tanto recorre, esos recorridos, él hace una siembra de esperanza. Claro. O sea, ¿sí? lo que él hace en los municipios no dio resultado en 2006 porque nos robaron la elección de una forma cínica, de una forma vil, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente como ratas. Exacto. Ratas de dos patas ahí, robándose las urnas, llenando las urnas, embarazándolas, cambiando todo y el sistema del PREP y todo. En 2012, pues fue toda una estrategia mediática muy bien hecha, quirúrgicamente bien estructurada, para que el presidente de la derecha, el candidato de la derecha, lograra la presidencia. Bueno, pues todos esos recorridos, en algún momento, van a florecer. No dieron resultado en 2006, porque en 2006 fue muy, ¿cómo te diré? Fue un movimiento muy instantáneo, ¿no? Lo de López Obrador fue muy instantáneo. De repente la gente volteó y dijo, este político es distinto, habla distinto, se comporta distinto, le da a los pobres, ve por la gente que está necesitada, por los sectores vulnerables, él en verdad está haciendo funcionar nuestros impuestos, hasta da gusto pagarlos porque hay obra pública, hay inversión, hay escuelas, hay preparatorias, hay una universidad, hay construcción de nuevos puentes, de nueva infraestructura. Y la gente se dio cuenta, entonces fue Todo el mundo dijo, este hombre es distinto. Y votó contundentemente en 2006. No lo creo, pero bueno. Y, no creo y, lo de la votación. Bueno, contundentemente en el sentido de que, en realidad había mucho más brote de entusiasmo en el 2006 sí, que en el 2012. Sí. En el 2012 sí. Fue que de 2000, después de que esta derrota en 2006, él recorrió todos los estados nuevamente y sembró esperanza y sembró y sembró y sembró. Entonces, lo que yo creo que el movimiento democrático, no López Obrador, el movimiento democrático que tenemos la fortuna que los que militamos en el movimiento democrático, ¿sí? No en un partido, en un movimiento democrático, los que hemos decidido estar en ese movimiento democrático, en algún momento vamos a ver florecer todo eso. Porque claro, ese trabajo de tierra, ese trabajo de pueblo por pueblo, de casa por casa, ese trabajo, Bote, es verdaderamente magnífico. Porque estás sembrando la esperanza, estás sembrando el mensaje del cambio en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro país. O sea, lo más íntimo. Y cuando la parte más íntima de nuestro país, cuando la parte más íntima de nuestro país, lo más recóndito, lo más escondido de nuestro país, despierte, Monte, no va a haber nadie, escúchalo, que lo detenga. Porque es ahí en donde va a empezar el verdadero cambio. Y entonces López Obrador tiene esa estrategia de ir sembrando pueblito por pueblito. Anda puebleando, sí. Anda por un lado o el otro, sereno, tranquilo, a paso mediano, ni lento ni rápido, a paso mediano, pero cuidando bien de que donde pise no se resbale o no se caiga. Y ese proceso que está haciendo López Obrador y que lo hizo desde el fraude 2006 hasta ahora, eso va a traer frutos. Ya no hablemos de las luchas pasadas de López Obrador, ¿no? Antes de que siquiera llegara al Distrito Federal. Pero hablando ya sobre la puesta en escena de un político nacional, como se lo dio después del fraude o como cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, todo ese movimiento va a tener un resultado en algún momento. Es la ley de la vida, ¿no? Lo que siembras cosechas. Y él ha sembrado algo que yo creo que en 2018, empatado con todo esto que ya tú dices y yo digo que nos va a ir de la fregada y que vamos a estar bien hasta el cuello, todo esto va a coincidir y va a lograr un maremoto impresionante de un movimiento nunca antes visto que va a totalmente enfocarse a decir vamos a cambiar las cosas. Pues y yo creo que la oportunidad la vamos a tener en 2018, pero hay que prepararnos, claro. y hay que seguir informando. Fíjate que yo creo que los resultados ya los ha habido, porque digo yo, si esos resultados no se estuvieran ya dando, mi buen Jonathan, pues no estaríamos ahorita, por ejemplo, Ciudadanos, por ejemplo, este programa no estaría este trabajo que tú también llevas a cabo desde hace tiempo, el trabajo que lleva tantos ciudadanos que están haciendo su labor propia de romper el cerco informativo, que cada vez son más. Ahorita yo he estado notando en varios lugares donde frecuento, he estado notando un movimiento de mucha gente precisamente recabando las firmas para que se realice la consulta pública. Esto también vale la pena subrayarlo, es interesante, es bueno. Es bueno porque te digo, todo eso es resultado de ese producto que se está dando y que lo que necesitamos es darle un empujoncito más, cada quien desde su trinchera, desde su casa, desde todos lados, que es a lo que yo vengo invitando constantemente aquí en este programa. Ya nos vamos a ir, mi buen Jonathan, mando saludos de volada al buen Raguna Buró Edge, a Urana Pajeboy, que estuvo aquí con nosotros, a todos los que nos acompañaron. Mira, hubo gente que aparte que dijeron de lo del knockout, hubo alguien que luego salió a regañarme a mí, porque estaba discutiendo contigo fuerte, pero pues es debate y así estamos, ¿no? Digo, knockout no creo que haya sido porque no tuvieron que contar 10 para que yo siguiera, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? No llegó la cuenta 10, así que bueno. Yo le agradezco mucho a todo tu auditorio, que es mi auditorio también, porque tú me das la oportunidad de estar acá los miércoles, de que me escuche, y siempre estoy agradecido porque siempre en cada programa hay alguien que me manda un mensaje y me dice, oye, te escuché, me gustó lo que dijiste, qué bueno que estás de vuelta, qué bueno que estás. Hace unos días, y aprovecho para mandarle saludos a Marta, porque hace unos días estuvimos platicando y me dijo, Jonathan, me da mucho gusto que hayas regresado con el Bote, que estés en el programa del Bote, está muy contenta. Y hay mucha gente que está contenta de que estemos otra vez acá en el noticiero contigo. Y yo le agradezco a todo tu auditorio porque siempre, siempre, siempre me apoya, me manda mensajes, me manda saludos, me manda siempre sus felicitaciones y yo aprecio tanto esa parte y esas personas que te escuchan, Bote, esas personas que te escuchan son las que dan esperanza de que este país, de que esta batalla la perdimos, pero que no hemos ganado la batalla de batallas. Que todavía faltan muchas batallas y que nos vamos a recuperar y de que vamos a agarrar revancha, porque esa es la gente, la que te sigue, la que te ha seguido tan fiel durante tantos años, la que me demuestra que hay mexicanos íntegros, de que la izquierda verdadera es la integridad, la honestidad. No se equivoca López Obrador cuando dice que ser de izquierda es ser una buena persona, es ser honesto, es ser limpio, es ser íntegro. No se equivoca cuando dice López Obrador eso. Y la gente que te escucha es gente trabajadora, es íntegra, es honesta. No tranza, no se tranza a ella, ni tranza a su ideología, ni tranza a su conciencia. Y esa gente es con la que vamos a ganar. Esa es la gente con la que vamos a ganar en 2018, nuevamente, por tercera vez consecutiva. Esa es la gente que va a darle a este México un despertar, un nuevo mañana. Por eso estoy tan optimista, porque si imagínate, yo lo veo así con la gente que te sigue, con la gente que logra de repente entrevistar o logro ahí captar sus opiniones y logro ver que hay esperanza. Imagínate López Obrador que está todos los días en sus giras, pues ¿cómo no va a estar optimista? Claro. Yo luego digo, ese pase de optimista no es cierto, es que va a las comunidades y en todas lo reciben bien. En todas saben quién es López Obrador y saben que tiene autoridad moral. Y que su honestidad y su integridad es lo que no le ha permitido a la derecha destruirlo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y por eso me da mucho gusto volver acá y seguir en este noticiero contigo. Y nos estamos escuchando la siguiente semana si todo sale como deseamos. Bueno, perfecto. Y esperemos que la siguiente semana... Algo nos ibas a comentar, lo dejamos para la otra semana, que tenía que ver... con una encuesta que me estabas habías comentado. Sí, ya lo pudimos hablar, pero tenía que ver con lo mismo, pues, pero con estos datos iba a decir delegación por delegación, pero si quieres lo dejamos para la siguiente semana y si tú lo quieres así para no interrumpirnos con otro, son datos rápidos, cada una de las delegaciones, decirles los números y pasamos a los temas. Perfecto. Pero si quieres la próxima semana les traigo los datos, ya los tengo, pero les doy los datos concretos de cada una de las delegaciones. Empezamos con eso, si quieres. Perfecto, sí. La próxima semana iniciamos con eso y de ahí nos vamos de filo con lo que siga, ¿sale? Muy bien, Bote, pues te agradezco y te mando un abrazo y a todos los que nos escuchan. No, muchas gracias, mi buen Jonathan. Fue Jonathan Pérez que estuvo aquí con nosotros, jefe de redacción de Revolución 3.0. Ahí para que lo tengan en cuenta y también ahí entren al sitio, al igual entren al Fencai, también les aviso. Ahora fue de 2 horas el programa, nos fuimos muy largo, pero bueno, ya nos vamos. No es bueno irse tan largo, pero bueno, porque creo que el debate se puso muy sabroso y en ese se nos fue buen tiempo. Pero bueno, eso es lo importante, debatir y compartir los puntos de vista. Despido a quienes nos escucharon. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Así que hacer labor, cada quien desde su trinchera, desde su casa, en su trabajo, con sus vecinos. Hacer labor, ¿eh? Inviten a la gente a no pertenecer a ese... que a no pertenecer al 40% de lo que dijo de la encuesta de Reforma, ¿sí? O sea, en pocas palabras, a no ser tarugos, ¿sí? Hay que correr la voz de eso, ¿eh? Un abrazo a todos, que tengan buena noche. Mañana yo los espero igual a las 10 en su programa de noticias con el Bote. Que estén bien.